estos muros, pero sé que pronto caerá. Se escucha algo alrededor, y es el sonido de mi liberación. Es el sonido de mi liberación. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Están cayendo los muros. Los muros de Jericó. Los muros de Jericó. Hay alguien que lo cree. Estoy maravillado con la obra que Cristo ha hecho en mí. Aquí, con manos levantadas, testifico de mi liberación. Testifico de mi liberación. Están cayendo. Allí no hubo martillo, allí hubo adoración. Allí no habían camiones para derribar esos muros, no. Allí había alabanza. No fue un terremoto aquí en la tierra, no. Fue el Espíritu Santo que se movía. Y yo voy a contar a tres. Y yo quiero escuchar la manifestación de alegría de los hijos de Dios al ver caer los muros en este lugar. ¿Están listos? Levanten pancartas, levanten pañuelo, levanten la gorra, ¡corran! Porque los muros están cayendo. Los muros y ansiedad están cayendo. Los muros de enfermedad están cayendo. Los muros de dolor están cayendo. Están cayendo. Están cayendo. Dios, la victoria. Están cayendo. Están cayendo aquí. Están cayendo aquí. los muros.